Antes de comenzar, antes de decir algo, quiero felicitar, porque acá tuvimos durante estos 3 días donde los chicos estuvieron recibiendo palabra del Señor, desde el miércoles, jueves y viernes, hubo un personaje, ¿sí? Que hoy vino de civil, pero que estuvo ahí, el payaso Caminito, ¿sí? No quería decirlo antes porque estaban los chicos y no quería develar el secreto. Así que yo quiero que le demos un fuerte aplauso a nuestro hermano Leo Garro por su tarea excepcional, ¿sí? Así que, bueno, lo develamos para la gente grande, pero los chicos seguirá siendo el payaso Caminito. Bueno, como les decía recién, Dios lo bendiga. Qué bueno que hayas venido al encuentro con nuestro Dios. ¿Saben por qué? Porque Él está aquí. ¿Amén? ¿Lo crees? ¿Sí? Y también porque viniste al encuentro con tus hermanos. Y ellos están acá. ¿Sí? Porque a veces pensamos que alabar al Señor, adorar al Señor o escuchar la palabra es como nosotros, muy individual. Pero hemos venido a adorar, a alabar al Señor como pueblo. ¿Sí? Y también hemos venido a tener un encuentro, no solamente con Dios, no solamente con nuestros hermanos, sino un encuentro con la palabra del Señor. ¿Sí? Y espero en esta tarde que tengan las expectativas intactas de lo que el Señor quiera hablarte en esta hora. ¿Sí? Hoy es una oportunidad de encontrarnos nuevamente con Él, una oportunidad nuevamente de encontrarnos con su presencia. ¿Sí? Me alegro también mucho de que pueda estar todo el equipo de alabanza. Sé que estuvieron a la mañana y ahora hicieron el esfuerzo, estuvieron todo el día acá para estar con nosotros todos juntos. ¿Sí? Y qué bueno, ¿sí? Que tengamos estas expectativas de escuchar la palabra del Señor y no al revés, no querer oírla. ¿Saben qué? Dice allá por el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 17, dice que el pueblo de Israel en alguna oportunidad, yo diría en varias oportunidades, se negó a escuchar la palabra del Señor y así le fue. Vamos a leerlo juntos. Dice así, Nehemías, capítulo 9, versículo 17, dice, se negaron a... Ah, ya lo vamos a tener. Se negaron a escucharte, ¿sí? No se acordaron de las maravillas que hiciste. El pueblo de Israel que había salido de Egipto y Dios había abierto, ¿qué cosa? El Mar Rojo, ¿sí? No el Jordán, después lo abrió. Pero el Mar Rojo abrió, hizo maravillas. ¿Cómo más lo sacó? Con mano poderosa. ¿Qué más vieron los del pueblo de Israel? Las 10 plagas que no tocaron a ellos, pero sí a Faraón y a todo Egipto. No se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos. Fue tanta su terquedad y rebeldía que hasta se nombraron un jefe que los hiciera volver a la esclavitud de Egipto. ¿Pero qué dice? Esa es la parte del pueblo. Y ahora habla del corazón de Dios, de cómo es Dios. Dice, pero tú no los abandonaste porque eres Dios. Empezá a notar. Dios perdonador, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Es tan grande el amor de Dios que Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. No había forma de ponerlo en una palabra. Dice, de tal manera Dios amó al mundo. Nuestro Dios es amoroso, es misericordioso, es compasivo, es bueno. Dice que es lento para la ira. Pero rápido, ¿sí? Grande. Él es perdonador. Y así somos nosotros. No como Dios. Muchas veces somos como el pueblo de Israel, ¿sí? Que dice que el pueblo de Israel no quiso escuchar. A veces decimos, no te escucho, ¿no? Como hacen los chicos, no te escucho y no queremos escuchar lo que Dios quiere decirnos, ¿sí? No te doy lugar en mi vida. Cuando el pasaje dice que no escucharon, significa que alguien les habló. ¿Y quién les había hablado? Dios les había dado. Le había dado sus mandamientos, sus enseñanzas, y ellos decidieron no ir. No son pocas las veces que me olvido de lo que Dios hizo conmigo, de cómo Él me asistió, de cómo Él me dio el trabajo que tengo, de cómo Él me cuidó en la salud. Dice que Dios lo sacó con mano poderosa y hizo maravillas. Y en vez de estar agradecido y saltando en una pata por lo que Dios está haciendo o hizo en mi familia, después de pasada la euforia de lo que Dios hizo en nuestra vida, nos ponemos a veces un poco caprichosos. ¿Conocen personas que se ponen caprichosas con Dios? ¿Sí? Nos ponemos exigentes con Dios. ¿Cómo Dios no hace un milagro? Si antes hizo, ahora también. ¿Cuándo? Ya, ahora. ¿Y cuánto estuviste orando? Y no, hace un montón que estoy orando. Desde ayer. No, no, hay que orar, hay que interceder. Hablábamos la semana pasada de profundizar una relación con Dios. Como si Dios tuviera que hacer lo que yo quiero. Me pongo terco, duro, me rebelo, buscando la manera de seguir adelante. ¿Cómo? A mi manera. Con las consecuencias que eso conlleva. ¿Qué dice? Que ellos querían volver ¿a dónde? A Egipto, a una tierra de esclavitud. Y cuando yo decido de esta manera desoír a Dios y hacer las cosas a mi manera, vuelvo a ciertas esclavitudes, de vicios, de fallas de carácter, de preocupaciones. ¿Sí? Soy esclavo de la ansiedad, soy esclavo del rencor, soy esclavo del temor, soy esclavo de la culpa, soy esclavo. Y el pasaje dice, ¿por qué no mejor escuchar? Escuchar a Dios y evitarme todos estos problemas. Pero el pasaje dice que a pesar de todo esto, a pesar de que Dios vio que ellos querían volver a Egipto, que querían volver a tierra de esclavitud, tú no los abandonaste porque Él es perdonador, porque Él es misericordioso, Él es clemente, tardo para la ira y grande en amor. Qué distinto a nosotros. Qué distinto a nosotros. Pero qué distinto que nosotros somos rápidos, ¿para qué? Para enojarnos. Somos rápidos, veloces para la ira. Alguien me dice algo y enseguida, ¿qué hacemos? Vamos, cuento hasta 10. No, enseguida me enojo, enseguida reacciono. Soy rápido para enfurecerme, pronto para sacar conclusiones. Ah, me lo dijo esto a mí porque me tiene bronca, porque tiene algo contra mí. Ah, y ahí empezamos a arder en bronca. ¿Sí? Somos lentos. Somos lentos para perdonar. Somos rápidos y veloces para enojarnos, pero lentos para perdonar. Lentos para dar otra oportunidad. Lentos para comprender al otro, para ponernos en el lugar del otro. Por eso, en esta tarde, vamos a seguir con esta serie de sermones de la montaña. ¿Sí? Sermones o enseñanzas que transforman vidas. Y vamos a detenernos. Agárrese del asiento porque el texto que vamos a leer ahora, vamos a detenernos en las buenas noticias de Mateo, allá por el capítulo 5, versículos del 21 al 26. ¿Sí? Espero que ninguno se levante en esta noche, pero dice así, Jesús narra en esas profundas enseñanzas de la montaña cómo debe vivir el Hijo de Dios, cómo un verdadero discípulo debe actuar en contraste de alguien que no le conoce, cómo debe tratar un discípulo de Cristo con la ira. ¿Cuál es el carácter que Dios espera en las relaciones interpersonales? ¿Hay alguno acá que es medio enojón? ¿No mira a nadie? ¿Sí? ¿Alguno? Sí, yo. No, no era así ustedes. No estoy señalando, sí, conozco a varios en la congregación. ¿Hay alguno? En esta noche vamos al pasaje y vamos a ver lo que Jesús dice con respecto al ser enojón, a la ira, a enfurecernos enseguida. Y dice la palabra del Señor. Dice, en otras versiones dice, oísteis que fue dicho. En esta versión dice, ustedes saben que bajo la ley de Moisés, la regla era que el que matara sería castigado. Pues yo añado, en otras versiones dice, yo os digo, pues yo añado que el que se enoja con su hermano está cometiendo el mismo delito. ¿Cuál era el delito? Asesinar. Matar a alguien. Jesús está comparando que aquel que se enoja con su hermano es tan culpable como aquel que asesina a una persona. Pues yo añado que el que se enoja con su hermano está cometiendo el mismo delito. El que le dice idiota a su hermano merece que lo lleven al juzgado. Y el que maldiga a una persona merece ir a parar a las llamas del infierno. Fuerte. Por lo tanto, si mientras estás presentando tu ofrenda, como lo hicimos hace un momento, delante del altar. ¿Te acuerdas de pronto que alguien tiene algo contra ti? Deja allí mismo la ofrenda, hacia un costado. No lo pongas adentro, dice. Deja allí mismo tu ofrenda, vete primero a reconciliarte con tu hermano y luego regresa para presentar tu ofrenda. Reconcíliate con tu enemigo de inmediato, antes que sea demasiado tarde, te lleve a juicio y te arrojen en la cárcel. Te aseguro que tendrás que permanecer allí hasta que pagues el último centavo. Amén. Oramos. Padre Santo, que estás en los cielos, Señor, gracias porque estás aquí, Señor, en medio nuestro. Tu Espíritu Santo, Señor, nos lleva, nos revela toda verdad, Señor. Y queremos que de este texto que hemos compartido, Señor, tu Espíritu Santo nos pueda hablar, que lo podamos entender, comprender, traducir, Señor, en acciones para nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Como diría el director del instituto bíblico donde estudiaba, si hubiera leído algo así, tremendo varón, ¿sí? El Señor Jesús arranca con todo esta enseñanza, la cual pareciera no apta para enojones, ¿sí? Si alguien escuchara esto sería no apta para enojones. Me imagino algunos de los enojones de aquella época, no lo dice el texto, pero me puedo imaginar algunos de los enojones levantándose de la montaña y empezar a irse, ¿sí? Murmurando, diciendo algo como me parece exagerado lo que el maestro está diciendo, me parece exagerado lo que el rabí está diciendo. Nos está diciendo a nosotros los enojones que somos asesinos. Espero en esta noche que nadie se levante. Mirá al de al lado y preguntale, ¿sos enojón? Al de la derecha. ¿Sí? ¿Ya le preguntaste? Ahora decile, es hora de cambiar. Es hora de cambiar. Si sos enojón, es hora de cambiar. ¿Sí? Definamos un poco lo que es el enojo. ¿Sí? Es una alteración anímica que genera irritación, rabia, ira. ¿Qué dice la palabra con respecto al enojo? ¿Está mal enojarse? ¿Está bien? Acá Jesús parece que no, parece que no está también. ¿Qué dice? A ver, alguno que se anima a decir, ¿está mal? ¿Qué dice la palabra? ¿Está mal? ¿Está bien enojarse? Ah, mire, ahí va. Me tiran versículos, muy bien. ¿Por allá? ¿Quién da más? Acá dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, claro que hay lugar para el enojo, ¿sí? Dijimos recién que es una reacción emocional a algo, ¿sí? A un estímulo, ¿sí? Hay lugar para la ira, aquella que podemos definir como un enojo santo, ¿sí? Y no es que se me ocurra a mí, lo dice la palabra. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículos 26. Versículos 26. Vamos a ver lo que dice con respecto a la ira y el enojo. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, te podés enojar, pero no peques y no dejes que pase mucho tiempo, lo vamos a ver más adelante. Y si esta versión no te convenció, vamos en otra, en la NTV que dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Y bueno, por ahí vamos yendo para donde Jesús quería ir, ¿no? Con respecto al enojo, ¿sí? Que el enojo no nos controle a tal punto que nos haga pecar. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Jesús, saben que Jesús se enojó, ¿sí? En varias oportunidades, por lo menos en tres oportunidades. Se enojó cuando estaban los cambistas en el templo, ¿sí? Que tiró las mesas y todo. Jesús se enojó. Se enojó con la dureza de los religiosos de esa época, los fariseos. Cada vez que él hacía un milagro, ellos lo cuestionaban en vez de alegrarse y celebrar el milagro. Jesús se enojó con ellos. Jesús se enojó con sus discípulos. Ay, ay, ay. ¿Saben por qué? Por la incredulidad que tenían. En una oportunidad no podían sanar y Jesús viene y le dice, ¿sí? ¿Hasta cuándo voy a tener que aguantarlos? Él lo hizo, pero sin pecar. Y la Biblia, la palabra de Dios nos anima a hacerlo de esta manera, a enojarnos, pero sin pecar. ¿Y por qué cosas deberíamos enojarnos? ¿Cuáles son las cosas que lo deberían enojar a un cristiano? Y yo le voy a decir una cosa, claro que hay cosas que nos van a hacer enojar. Claro que la injusticia produce enojo en un cristiano. Claro que la violencia va a producir enojo en nuestras vidas. Claro que la inseguridad, el aumento de la maldad va a generar enojo en nuestras vidas. Imagínese usted mirando el noticiero, ¿sí? Y pone el noticiero y ve el abuso de un niño o ve la violencia contra un anciano. Seguramente usted se va a entristecer por un lado por lo que está pasando, pero también le va a dar enojo, bronca, indignación. Ahora el tema es, ¿cómo respondo a ese enojo, Agarro el control remoto, se lo tiro a la tele. Empiezo a insultar. Claro que alguno de ustedes, si me dice algo que me duele o que me daña, claro que me puedo enojar. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a responder? Y de eso Jesús estaba hablando. Muchas veces se refleja el enojo con una agresión verbal o física a aquel que lo provocó. En otros también, el afán de la revancha o la venganza. Pero Jesús dice, oísteis que fue dicho. Pero yo os digo, Jesús no está destruyendo las demandas de la ley. No dice, lo que se dijo antes no sirve, ahora esto es lo que sirve. Jesús en realidad lo que está haciendo es profundizando las demandas, dándole el verdadero sentido que tenían esos mandamientos. ¿Cuántos eran los mandamientos? Los primeros, por lo menos, los que escribieron en las tablas. ¿Cuántos eran? ¿Están seguros? Ay, algunos dudan cuando preguntan. Eran 10 los mandamientos, ¿sí? Muy bien. Y se dividían en dos partes. ¿Saben qué? Los primeros 4 tenían que ver con mi relación o con la relación de ustedes, con la relación de las personas con Dios. ¿Sí? Los primeros 4. Es decir, que tienen que ver con una relación vertical. Primer nivel de discipulado, la cruz del discípulo. Relación vertical y relación. Ah, como saben. Muy bien, en esa relación vertical había 4. ¿Cuáles eran los primeros 4 mandamientos? Ayúdenme. ¿No? No tendrás dioses ajenos. ¿Qué más? ¿No? Muy bien, no te harás imágenes. ¿Qué más? ¿No tomar el nombre de Dios en vano? ¿Qué más? ¿Guardar qué cosa? El día de reposo. Esos 4 tenían que ver con esa relación vertical. Y los otros 6 en la relación horizontal. ¿Saben que Jesús en un momento felicitó a uno de los rabinos, uno de los que estaban ahí enseñando, porque le preguntó qué era el prójimo, qué era amar, y él respondió que era lo mejor que podía hacer en su vida. Y él dijo, amarás al Señor tu Dios, relación horizontal, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y lo segundo que respondió fue la respuesta horizontal, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Así que los otros 6 tienen que ver con la relación horizontal con los demás. Ayúdenme, ¿cuáles eran? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál era el otro? ¿No? No matarás. ¿Qué más? No cometerás adulterio. No dirás falso testimonio y no codiciarás. ¿Sí? En una relación horizontal entre las personas. ¿Vieron? 4 hacia arriba. 6 tienen que ver con mis relaciones interpersonales. Y para que podamos entender un poco de lo que Jesús está diciendo, comparando el hecho de matar a una persona con insultarlas y ponerlas al mismo nivel. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús habló sobre el adulterio? ¿Qué dijo? ¿Qué es una persona adúltera? Es un hombre o una mujer que está casado y tiene relaciones con otra persona que no es su esposa o su esposo. ¿Y Jesús qué dice? Que el que, aunque no tuvieran relaciones físicas, pero ya en su corazón o en su mente ha codiciado a la otra persona, ya lo considera pecado, ¿sí? Va hasta lo más profundo. Con respecto al asesinato, dice lo mismo, ¿sí? A pesar de que yo no haya asesinado a una persona, a pesar de que no haya llegado a matar a alguien, ¿sí? En este caso, si yo me enojo con mi hermano deliberadamente a tal punto de insultarlo, a tal punto de evitarlo, a tal punto de ignorarlo, de rechazarlo, de ni querer verlo, de no perdonarlo, es como si lo hubiéramos asesinado. Es fuerte, ¿no? ¿No es un poco duro? ¿No se fue un poco la mano? ¿No es demasiado duro lo que Jesús está diciendo? Jesús va al fondo de la cuestión. ¿Qué decían los religiosos de esa época? ¿Qué decían los que seguían la ley en aquel tiempo? Decían lo mismo que muchos cristianos decimos hoy. Yo no maté a nadie. ¿Sí? Le pregunta, ¿alguno mató? No, yo no maté a nadie. Estoy tranquilo, cumplo con la ley, traigo mi ofrenda, desarrollo mi ministerio, no falto a ninguna reunión. Pero a veces se podía escuchar en aquel momento, como también se puede escuchar hoy, cosas como esta. Mirá lo que me hizo fulanito. Lo voy a matar con la indiferencia. ¿Sí? Lo voy a ignorar. ¿Qué te parece lo que me hizo menganito? ¿Fulanito y menganito, por ejemplo, que no haya ninguno aquí. Ojalá no lo viera nunca más. Mejor, no sé si alguna vez escucharon esta frase, mejor perderlo que encontrarlo, ¿sí? Alguno dice, sí, es una de mis favoritas. No, pídame lo que quiera, lo que quiera. Ustedes pídanme lo que quiera, pero no me pida que salude a fulano. Para mí, está muerto. Otros aún peor. Espero que se muera. ¿Sí? Quizá usted no la dijo, pero lo ha escuchado. Y Jesús dice que esto, pensarlo, sentirlo, es lo mismo que si lo hubiéramos hecho. De este enojo nos habla Jesús, el cual no debe ser parte en la vida del carácter de ningún hijo de Dios. ¿Cómo trata el discípulo de Cristo con el enojo? Y vamos a compartir 4 puntos muy importantes. ¿Sí? Escúchelo bien. Si una persona que se enoja con facilidad, escúchelo bien. El enojo debemos tomarlo como algo muy serio. El enojo no es una virtud. Hay gente que dice, ah, yo soy re enojona. ¿Sí? Y me tienen todos miedo. Ah, por cualquier cosa me enojo. ¿Sí? ¿Nunca escucharon gente que dice así? Me enojo por... No toman con seriedad la profundidad de lo que es enojarse. Mirá al de al lado y decirle, no es ninguna virtud enojarte. No me puedo jactar de ser así. Algunos dicen, yo soy así. ¿Saben por qué? Por mi descendencia. Me corren las venas acá. Mi descendencia italiana. Mi descendencia vasca, española. ¿Sí? Yo no quiero ser así. No quiero ser una persona enojona, pero mi papá era muy enojón. Y los genes, ¿sí? Me transmitió los genes del enojo. Otros peor dicen cosas más raras. Dice, porque yo nací en julio. Estamos en julio, ¿no? Todavía. ¿Sí? Y los de julio somos así, somos enojones. Y así. Son excusas. La palabra dice que el carácter de un hijo de Dios es diferente. Debemos despojarnos del enojo. No refleja el carácter de Cristo. Un verdadero cristiano debe ser una persona caracterizada por ser perdonadora, por ser amable, por dar una oportunidad, por generar mejores vínculos con otros. Y no lo digo yo, vamos a reflexionar en un momento. Dice Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Tómelo muy en serio, como dije hace un momento. Dice la palabra, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, maledicencia y toda malicia. Antes que todo esto, que es muy malo, que no edifica, que no nos hace crecer, que no genera mejores vínculos, antes de esto, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. ¿Saben cómo? Como Dios nos perdonó a nosotros, como Dios te perdonó a vos y como Dios me perdonó a mí. Líbrense, dice otra versión, de toda amargura, de toda furia, de todo enojo, de palabras ásperas. Porque aparte de enojarnos, a veces tenemos palabras ásperas, ¿sí? Y expresamos ese enojo que está en nosotros con calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros. Sean de buen corazón. Perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. El versículo es claro. 2 palabras. Líbrese del enojo y quite todo enojo de su vida. El enojo nos hace actuar en contra de los principios del reino, en contra de la justicia de Dios, en contra de sus planes divinos. Cuando alguien se enoja, ¿nunca escucharon a alguien? Me enojé y me puse como loco. No sé ni lo que hice. Cuando le damos lugar al enojo, actuamos en contra de los principios y los parámetros de Dios. Y nos va mal. Actuamos en contra de su voluntad porque no dejamos a Él obrar en nuestra vida, porque no dejamos que Él actúe en nuestras vidas, ni en nuestras reacciones, ni en nuestras relaciones. Y cuando estamos enojados, damos lugar a nuestra carne, damos lugar a nuestros malos deseos, como decía el pasaje. Ser una persona enojona, ser una persona que se enoja con facilidad es grave, es muy grave. Santiago capítulo 1, versículo 20 dice, porque el hombre enojado, déjame agregar algo, la mujer también, pues, esto no me toca a mí, no, la mujer también, dice, el hombre y la mujer enojado no hace lo que es justo ante Dios, todo lo contrario. Y yo quiero decirles algo en esta noche. Si no es justo, si no es bueno, Dios lo llama pecado. Así que la justicia del hombre, mi justicia, mi enojo, no obra la justicia de Dios, produce pecado. No tomemos a la ligera el consejo de Dios en esta noche. El enojo no es parte del fruto del Espíritu y sí de las obras de la carne. Responde a mi vieja naturaleza, responde a mis deseos egoístas de vivir la vida como yo quiero, sin tener en cuenta a Dios. Eso dice la palabra, que es obra de la carne, que no es fruto del Espíritu. Gálatas 5, versículos 19 al 20. Había tantos versículos en la Biblia con respecto al enojo. Yo decidí tomar unos cuantos para que usted los pueda leer y los pueda releer en su casa. Dice, agárrese, porque quizá usted dice, yo no, la verdad que yo soy enojón, pero nadie se dio cuenta. ¿Sí? Nadie se dio cuenta, ni en mi familia, yo. Dice, todo el mundo, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen sus malos deseos. Todo el mundo es conocido, aunque nosotros queramos, esta vez no voy a reaccionar, porque si eso hay en mi corazón, si de eso abunda mi corazón, voy a reaccionar. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen sus malos deseos. Dice, no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, tienen muchos vicios y malos pensamientos. Vamos con el versículo 20. Adoran dioses falsos, practican la brujería, ¿sí? Consultan a aquellos que te tiran las cartas, van al mano santa, dice esto la palabra. Tienen odio a los demás, se pelean unos con otros, son celosos. ¿Conocen personas celosas? Y se enojan por todo. En otra versión dice, se enojan con facilidad. Son egoístas, discuten y causan divisiones. ¿Por qué? Porque el enojo te lleva a cometer errores. Sácalo de tu vida. Es un veneno que te lastima, pero que también lastima a otro. ¿Sí? Deja el enojo guardado en un frasco bien que diga veneno, no lo tengas en tu vida. Sácalo de tu vida, es un veneno que te lastima a vos, que te va a hacer mal, pero también va a hacer mal a los demás. Por eso lo segundo que quiero decirte es que el enojo nos trae consecuencias. Trae consecuencias el enojo. Proverbios 15, 18 dice así, quien fácilmente se enoja, fácilmente entra en pleito. Quien mantiene la calma, mantiene la paz. Vamos a volver al pasaje donde Jesús nos habla. Jesús dice que si nos enojamos de esta manera, de insultar, de decirle idiota a su hermano, de maldecir a cualquiera, de cualquier forma, traemos juicio sobre nuestras vidas y aunque no lo hubiéramos asesinado en la práctica, lo hacemos en nuestro corazón y en nuestra mente y con nuestras acciones, con nuestros gestos, con nuestras actitudes. Nuestras palabras son como armas que pueden herir a las personas, que pueden asesinar amistades, que pueden destruir relaciones. ¿Saben cuál es nuestra peor arma? La lengua. La Biblia habla mucho de la lengua, en especial Santiago. Dice así, lo mismo pasa con la lengua. Es una parte muy pequeña del cuerpo, pero es capaz de grandes cosas. ¿Cuántas veces, no? En ese enojo, ¡ay, por qué dije lo que dije! ¿Por qué dije esta cosa que ahora me trae estas consecuencias, estos problemas, esta división? ¿Por qué lancé esto que lancé y ahora quiero volver para atrás? Y ya lo he dicho, dice que es como un fuego. Como una pequeña llamita, en otras versiones dice como una chispa en un bosque muy grande, ¿sí? Que empieza a quemarse por causa de ese pequeño fuego. Versículo 6, la lengua es un fuego, es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo que contamina toda la persona. Está encendida por el infierno mismo y a su vez hace arder todo el curso de la vida. No habla de la lengua física, del órgano, ¿sí? Habla de lo que decimos, de lo que sale de nuestra boca. ¡Qué tremendo! ¿Sí? ¿Cómo afecta lo que nosotros decimos? Por eso Jesús dice, tengan cuidado con lo que digamos porque traerá consecuencias. Usted no sabe cuántas familias rotas por un momento de enojo. ¿Cuántas amistades distanciadas por años por darle lugar a la ira? ¿Cuántas sociedades en lo laboral rotas o destruidas o corroídas por un arrebato de ira? ¿Cuántas personas que no pueden llegar a conocer a Jesús porque ese mensaje que nosotros compartimos está opacado por el enojo? Debemos erradicar el enojo de nuestras vidas. Tercero, quiero decirte en esta noche, debemos tomar iniciativa sobre el enojo. Salmos capítulo 37, 8 dice, refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Tenemos que tomar iniciativa y la primera iniciativa que debemos tomar es abandonarlo, es renunciar, es no recurrir más al enojo. Lo segundo es que no tenemos que hacer cargo. Cuando nos enojamos, cuando algo nos salió bien, cuando algo expresamos, tenemos que hacernos cargo. Si tenemos algún conflicto con alguien, debemos tomar iniciativa. Quizá alguien esta noche dice, yo la verdad que no tengo un conflicto con nadie. Si alguno tiene algo contra mí, que se haga cargo él. Pero yo en realidad, de parte mía, no tengo nada. Yo no le hice nada a nadie. Pero el pasaje no dice si yo tengo algo contra alguien. Dice el pasaje que si alguien tiene algo contra mí, yo tengo que tomar la iniciativa para solucionarlo. Debo tomar la iniciativa yo. ¿Tomar la iniciativa, puede decir usted? Si el que me hizo daño es él, si el que me insultó fue la otra persona, ¿por qué tengo que tomar la iniciativa? Después de cómo me habló, después de cómo me gritó, después de cómo me insultó, tiene que venirle esa persona a pedirme perdón. ¡No! Que venga esa persona primero, se disculpe y quizás yo la perdone. Así actuamos. Pero Jesús está hablando de otra cosa. Dice Jesús, ¿cuántos de los que estamos acá queremos vivir como un ciudadano del reino? ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser verdaderos discípulos del Señor? El Señor Jesús está diciendo otra cosa. Si vos querés ser un verdadero discípulo, tomá iniciativa hoy. ¿Sí? Muchos leyeron conmigo la semana pasada la carta del apóstol Santiago, que dice que muchos de nosotros somos oidores de la palabra, pero no somos hacedores de ella. ¿Sí? Y dice que terminamos engañándonos. Pensamos que estamos haciendo bien en nuestras vidas, pero nuestra vida deja de dar fruto. No nos engañemos. Si hay algo que resolver, si hay algo que restaurar, si hay algo que reconciliar con mi hermano, debo tomar la iniciativa. Debo dejar de hacer aquello que estoy haciendo y resolverlo inmediatamente. No puedo servir. ¿Saben lo que es servir? La Biblia dice que es ministrar al Señor. Si tengo situaciones no resueltas con mis hermanos, con los líderes de la iglesia, con los pastores, usted dice, no, con los pastores, sí, puede ser alguien que esté enojado. Si hay algo que resolver antes de hacer algo, tengo que resolverlo. Jesús habló de la ofrenda, dice, si venís con la ofrenda al altar y mientras estás ahí, estás poniendo, dice, yo no tengo problema con nadie, no le hice nunca nada a nadie, pero viene a mi mente que hay alguien de ustedes que tiene algo contra mí, dice que deja la ofrenda y anda a reconciliarte. Ahora la pregunta es, ¿qué es la ofrenda? A ver, acá los... ¿Qué es la ofrenda? ¿Es un acto de qué? Ah, muy bien, le ayudé un poquito. Es un acto de adoración la ofrenda. ¿Qué más es un acto de adoración? Ayúdenme. ¿Qué más es un acto de adoración? ¿La ofrenda solamente? Más práctico, a ver, ¿algún? ¿Cantar es un acto de adoración? Muy bien. ¿Obedecer? Muy bien. ¿Qué más es un acto de adoración? ¿Predicar es un acto de adoración? Muy bien. ¿Enseñar en una clase? Si es para la gente grande, sí. Si es para todos, si son chicos, adolescentes, jóvenes. Es un acto de adoración. ¿Qué más? ¿Asistir al culto para escuchar la palabra es un acto de adoración? Por supuesto que es un acto de adoración. Así que cuando usted viene al culto, se dispone a preparar una clase, está acomodando las sillas, que es un acto de adoración, está teniendo su devocional en su casa, ¿qué quiero decir con esto? Está adorando al Señor. porque comprende que la adoración no es una liturgia, ¿sí? Cosas que se hacen de determinada forma, sino que la adoración es un estilo de vida. Así que usted lo vive acá, en cada lugar donde está, donde se mueve en el trabajo, usted está adorando al Señor. Y recuerda ahí, mientras está haciendo el devocional, mientras está acomodando la silla, mientras está preparando la clase, se acuerda que tiene algo pendiente con un hermano, el Señor dice, debe dejar inmediatamente lo que está haciendo e ir y reconciliarse con su hermano. Después lo que me hizo. ¿Cómo me lastimó? ¿Cómo el Señor me pide esto? Es la palabra del Señor. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo quiero vivir mi vida cristiana? Tomar decisiones. Lo que tengo que hacer inmediatamente, agarra su teléfono, escribe un WhatsApp, o llama a la persona para concertar una cita a la brevedad, lo más rápido posible, porque el pasaje dice que lo tengo que hacer inmediatamente. No deje pasar mucho tiempo, pero no solucione las cosas a través del Facebook, ni trate de solucionar las cosas por WhatsApp, ¿sí? O por un mensaje de texto, ni siquiera por teléfono. Solamente llame para hacer una cita y reconciliarse con la persona personalmente. Mientras sea posible, ¿no? La persona vive del otro lado de Argentina, por ahí sí puede mandar un mensaje o hablar, pero si la tiene acá, está acá en Buenos Aires, acá en Florencio Varela, hágalo inmediatamente, resuélvalo lo más rápido posible. Y luego de que usted habló con la persona y luego que usted arregló el asunto, luego de asegurarse que no tiene ninguna situación irresuelta con nadie, porque la palabra es clara, la palabra dice que mientras dependa de mí, debo estar en paz con todos, mientras dependa de mí. ¿Sí? Porque usted puede tener la mejor voluntad y la otra persona no, pero mientras dependa de mí, tengo que resolverlo. Dice Romanos 12, 17, 18, no paguen a nadie mal por mal. Ah, ¿cómo me insultó? Yo lo insulté, por eso. Yo, pastor, yo no hubiera contestado nunca, pero como me insultó, yo respondí, me defendí y tratamos de poner excusas. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Una vez tomada la iniciativa y haber actuado en consecuencia, regrese con su ofrenda, con su acto de adoración, en lo cual ahora no va a hallar estorbo delante de su Dios y va a dar fruto todo lo que usted emprenda. Yo quiero sincerarme con ustedes en esta noche. Pero qué triste es ver a hermanos cantar esta canción. ¿Tienes la canción un ratito? Una canción que quiero. Sí. Así nomás está bien. Escucha lo que dice, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Llamados para anunciar las virtudes. No voy a cantar yo. Bueno, en otras partes dice, y ser testigo de Él. Ahí. Somos el pueblo de Dios, pero con este no me hablo. Si puedo evitar saludar a aquel, mejor. Aquel me debe algo. ¿Sí? O yo le debo algo, es mejor. Y ser testigos de Él. Muchas gracias. ¿Sí? Cantamos. Es muy triste ver que cantamos como si... La palabra dice, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Sí? Cantamos que está todo bien. Oramos. Su sangre nos redimió. Qué triste es ver a los hermanos que sirven al mismo Señor y se evitan entre ellos. Claro, no me hablo con fulano, no me hablo con mengano, pero mi ministerio lo sigo ejerciendo, sigo enseñando, sigo predicando, sigo cantando. Qué doloroso es conocer a hermanos que guardan rencor y no se pueden ver y todavía dicen yo no tengo nada con nadie. Y la pregunta es, ¿de verdad no tenés nada con nadie? No. ¿De verdad no tenés nada con nadie? Bueno, una cosita así. No es nada que me impide un poco relacionarme con fulano. Pero quiero decirle, usted no sabe lo que me dijo, lo fuerte de sus palabras, lo que me prometió y no cumplió, lo tremendo que hizo, lo que escuché que dijo de mí y de mi familia. Es triste porque en vez de dejar la ofrenda, en vez de dejar lo que estoy haciendo y enfrentar el problema, seguimos como si nada pasara. Y la Biblia dice que eso es engañarnos a nosotros mismos. Pero nosotros no somos de esos que se olvidan, sino que escuchan y lo aplican. ¿Amén, iglesia? Ay, no me convencieron. ¿Amén? Amén, ¿sí? Que no somos de los que continúan como si nada, que lo dejan pasar, ¿sí? No dejamos pasar nada en realidad. Sigue ahí, ¿cómo? Lastimando, sigue ahí distanciando. Imagínense que yo tengo un problema con alguien acá en la congregación y pasa a predicar. ¿Qué tiene para decir eso? ¿Sí? No me dejo ministrar, no puedo dejar ministrar. ¿O qué puedo recibir del otro? Los conflictos nos separan, nos distancian. Algunos dicen, no puedo trabajar en el mismo equipo, no puedo servir al Señor con esta persona. Incluso algunos piensan en dejar la iglesia por ese hermano, por ese líder, porque hay algo que no se resolvió. Y yo quiero decirles una realidad, si te vas de una iglesia por problemas interpersonales, vas a ir a otra iglesia y vas a encontrar otros problemas y van a encontrar otras personas que te causen algún dolor, algún problema, y vas a volver de vuelta al círculo, vas a tener que buscarte otra iglesia. Tenés que aprender a resolver los conflictos interpersonales. Y Jesús te está dando una mano. Jesús te dice, antes de seguir, anda y reconciliate. Anda, resolvé ese problema. Y la pregunta es, ¿cómo resuelvo? Soy enojón. ¿Cómo resuelvo desde la perspectiva bíblica? Primero, anótelo bien en su Biblia. Lo primero, abandone el orgullo. Dele muerte a su carne. ¿Sí? Los enojos están directamente relacionados con el orgullo, ¿sí? No con la injusticia. ¡Ay, qué injusticia que viene la iglesia! ¡Ay, que está relacionado directamente con el orgullo! ¿Cómo me va a hablar así si yo soy el pastor? ¡Qué desfachatez! ¿Cómo me va a hablar así encima que lo ayudé? ¿Cómo me va a decir lo que me dijo? ¿Cómo se le ocurre tratarme de esta manera? Es mi orgullo, me toca mi orgullo. ¡Ay! Después viene y me habla y canta. Mirá cómo canta. Mirá cómo se hace el buenito. Yo lo conozco bien. Y estamos con eso en nuestro corazón y nos va distanciando. Y la verdad que lo traté mal, pastor. Pero ¿saben qué? Alguien le tenía que poner los puntos. Y me salió así. Pequé. Pero era para ponerlo en orden a este hermano. No. Le respondí mal. Porque no podía permitir que me hablara así delante de todos. Está mal. ¿Sí? Si usted supiera lo que pasé, usted seguro respondería de la misma manera. ¡Ja! Cuando me ponen con esa pregunta. Y la verdad que no sé si respondería igual que vos. Pero sí sé lo que la palabra dice de cómo debemos responder. No importa cómo hubiera respondido yo, cómo hubiera respondido usted. Lo importante es como la Biblia enseña que debo responder. Proverbios 14, 17 dice, el que pronto se enoja, pronto hace tonterías, pero el que piensa en lo que hace muestra gran paciencia. ¿Saben lo que demostramos? Sabiduría en cada paso que damos. ¿Cómo resolver los problemas bíblicamente? Actúe inmediatamente. Oh. ¿Cómo debe perdonar? ¿Cuándo? Inmediatamente. Dice que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a esperar hasta las 12, no lo perdono. No, no. Que lo haga inmediatamente, ¿sí? Que lo haga lo más rápido posible. Que no deje pasar mucho tiempo. Existe una frase que dice que el tiempo cura todas las heridas. Y alguno lo usa como si fuera un versículo de la Biblia, ¿no? Dice, el tiempo cura todas las heridas. Che, ¿por qué no te resolvés esta situación con tu hermano, en tu familia, estos problemas que... No, el tiempo cura todas las heridas. Digo, ¿dónde está? Y lo busqué en la Biblia, no está. ¿Sí? No es un versículo, todo lo contrario. La Biblia enseña todo lo contrario, que el tiempo da lugar a la falta de perdón. Y proseguir en el tiempo da lugar al rencor. Así que en vez de acercarnos, nos aleja. Lo que cura las heridas, ¿saben qué es? Lo que dijo Jesús. inmediatamente. Sabes que tenés algo con alguien, vas y lo resolvés, vas y lo personás, lo perdonás. Y yo les digo algo, el pasaje no solo habla de la vida de la iglesia, sobre actuar inmediatamente, no solo habla del seno de la iglesia, sino también nos habla de lo secular, nos habla de lo laboral, en lo familiar, en el lugar de estudio. Jesús dice, resuelvan la diferencia, y en esta parte, en la última parte, ya no dice con tu hermano, dice resuelve tu diferencia con tu enemigo, con tu adversario. Dice, resuélvanlo inmediatamente. En otras versiones dice, mientras van de camino, antes de que haya consecuencias, antes de que alguien tome medidas. Quizás alguno puede correr el riesgo de perder su trabajo. Quizás alguien puede perder el riesgo de perder una sociedad laboral. Quizás un proyecto que tenían en común con alguien. Una sanción escolar, antes que tengas problemas con la ley. Alguno puede decir, yo soy muy tranquilo. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a una persona? ¿Qué dijo Jesús? 490 veces. Sí, yo hice la cuenta acá en la calculadora. Le dijo Jesús 70 veces 7, 490 veces tengo que perdonar. No, no, Jesús no estaba hablando de números, ni estaba haciendo desarrollando un problema matemático con los discípulos. Jesús le estaba diciendo que cada vez que alguien se acerque pidiendo genuinamente perdón, yo debo perdonarlo. ¿Sí? Y en algún momento lo vamos a hablar. Esto no significa que yo vuelva a confiar directamente en la persona y haga como si no pasó nada directamente. ¿Sí? Perdonar es que no voy a tener en cuenta su pecado. Ahora, volver a confiar pasa por otro. ¿Sí? Si la persona viene arrepentido, debo perdonarlo cada vez que se arrepiente. ¿Cómo resolver el problema del enojo? Obedezca la palabra. ¿Qué dice la palabra? No se enoje. Y haga mañana esto, se levanta mañana lunes y propóngase no se va a enojar. ¿Sí? Cuando vaya a trabajar no se va a enojar. Cuando se levanta y su marido o su esposa le dice algo, no se va a enojar. Pero eso que dice siempre me hace enojar, no se va a enojar. Cuando su hijo haga algo, no se enoje. No se enoje de la manera que dice la palabra, ¿no? De insultar, de enojar, de decir sos un inútil, no servís para nada. Todas esas cosas que disparamos con esta arma llamada lengua van quedando en la vida de nuestros hijos, van quedando en la vida de nuestros esposos o esposas. Debemos controlar nuestra lengua. Resuelva los problemas interpersonales. Escuche bien, estando usted y la persona solos. No involucre a terceros a menos que sea necesario. Yo tengo un problema con el señor ahí que... Como tocó la guitarra recién, no me gustó la cara que me hizo, yo, muchas gracias, lo tengo que agarrar en privado. ¿Sí? No agarrar, no. Lo tengo que hablar en privado y solucionarlo. No tiene por qué enterarse todo el mundo lo que él me dijo, lo que él hizo. Debemos hacerlo así, a menos que sea necesario que alguien intervenga. ¿Sí? No para apoyarme a mí, voy con una multitud, a ver, lo vamos a agarrar, a ver, ¿por qué me dijo esto? Sino para que esté para conciliar sobre el problema que se presente. Mientras dependa de usted, está en paz con todo. Sea sincero. Estamos terminando el mensaje, quiero decirte esto. Sé sincero. Esta es una de las cosas más difíciles a la hora de reconciliarse con alguien. Si alguien se acerca y le pregunta, ¿sí? Sinceramente, cuando dice, yo, la verdad que ya no nos saludamos como antes. La verdad que antes nos dábamos un abrazo y ahora parece que hay, te pasa algo, hay un problema entre nosotros. La persona dice, no me pasa nada. ¿De verdad? No me pasa nada. ¿Saben que a veces decimos algo con nuestra boca, pero con nuestras actitudes, con nuestra forma de relacionarnos, decimos otra muy distinta? Si queremos realmente sanar y resolver, lo que sale de nuestra boca debe ir acompañado con nuestros actos, con nuestra cara, con nuestros gestos. No diga algo con su boca y otra con sus actitudes. No son pocas las veces un enemigo que hay en nuestras vidas, se llama orgullo, nos hace reaccionar de esta manera y no logramos solucionar los problemas. Para terminar, quiero decirle, debemos ser rápidos para escuchar y lentos para reaccionar. Santiago dice en el capítulo 1, versículos 19 y 20, mis amados hermanos acá de la iglesia GEC de Florencio Varela, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes, levantemos la mano, es para vos también, ¿eh? Todos ustedes, voy a tomar un poquito de agua porque quiero que se entienda bien. Todos ustedes sean rápidos para escuchar, lentos para hablar y más lentos, yo hubiera agregado más ahí, más lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Saben que físicamente tenemos dos oídos y una boca. Así que aprovechemos los recursos que nos da la naturaleza. Hablemos menos, que tenemos una sola boca, y escuchemos más, que tenemos dos oídos. Seamos prontos, rápidos, veloces para escuchar, pero muy lentos para hablar y más lentos para enojarnos. Porque el enojo del ser humano, como dice el pasaje, no actúa de acuerdo a la persona de Dios. Yo quiero que recuerdes, ¿no?, lo que dijimos al principio. El pueblo de Israel dijo, no voy a escuchar a Dios. El pueblo de Israel decidió buscarse un caudillo para volver a Egipto. El pueblo de Israel quería volver a esclavitud. Y aún así, Dios los perdonó. Aún así, este Dios que nosotros tenemos, a este Dios al cual adoramos y le rendimos alabanza y adoración, es un Dios que es lento para la ira y pronto para amarnos y perdonarnos. Porque así es la persona de Dios. Él es perdonador, Él es clemente, Él es compasivo, Él es lento para la ira y grande en amor. Yo te animo, te invito en esta noche a que puedas decir, yo quiero ser como Él. Yo quiero ser como Él. Así que te invito a cerrar tus ojos y vamos a orar. Vamos a pedirle a este Dios tan bueno, el Dios de toda oportunidad, el Dios que renueva sus misericordias cada mañana. Que en esta hora, en esta semana, en este tiempo, Él pueda revelarse a nuestras vidas. Si hay cosas, si hay personas, si hemos ofendido a alguien o alguien nos ha ofendido, pedile ahora al Espíritu Santo que te revele. Decile, Señor, revelame si hay alguien. Quizás es uno, quizás es dos. Dame la valentía para inmediatamente resolverlo. No quiero seguir sirviendo en un ministerio. No quiero seguir viniendo como si nada pasara y sé que algo hay que resolver. Realmente esto me detiene. Quiero ser pleno. Quiero poder servirte con gozo, con entusiasmo, con plenitud, y no me permite esto. Quizás no sea acá de la iglesia, quizás sea alguien en el trabajo, alguien en la familia. Empezá a interceder, a orar por esa persona. Que Dios haga un milagro, que Dios lo toque, que Dios lo cambie. Tómate esta palabra, mientras dependa de vos, está en paz con todos. Señor, permitime, dame esta oportunidad de estar en paz con todos. Decidite en esta noche en esforzarte para sanar vínculos, para restaurar. Es un momento para decirle al Señor, dame la fuerza para poder perdonar. La valentía para pararme, acercarme a alguien. No importa si fuiste vos o alguien tiene algo contra vos. Decidilo en esta noche. El perdón, la reconciliación, la confesión trae libertad. Hay libertad, hay libertad en la confesión, hay libertad En el perdón hay libertad. Mientras seguimos con los ojos cerrados, si vos tomaste esa decisión, levantá tu mano, quiero orar por vos. Señor, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Papá, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te pido que bendigas la vida, Señor, de todos estos valientes hombres y mujeres, Señor, que hoy deciden dar un paso más, Señor, en este andar, ser ciudadanos del reino, de caminar como vos caminabas, de pensar, de actuar como vos lo hacés, como vos querés, Señor, que actuemos, que pensemos. Papá, gracias por todos aquellos que en esta noche reciben la libertad que vos le das, Señor, a través de la obediencia, a través de poner en práctica tu palabra. Señor, bendecilos, Señor, y que esta palabra que hoy hayan escuchado y de todos estos versículos que hemos leído, Señor, tú nos sigas ministrando en el resto de esta semana. Señor, nos comprometemos a no enojarnos, a no reaccionar, a no gritar, a no decir cosas que hieren, que lastiman, sea a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros jefes, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Señor, comprendemos en esta noche lo grave que es, lo destructivo que es hacerlo. Nos tomamos de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y la iglesia dice... Amén. Vamos a alabar al Señor.